Diabolus sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus sin música, nuevamente en el aire, el intervalo del diablo abriendo sus puertas una vez más. Programa número 101, viernes 30 de julio del 2021. Bienvenidos a este espacio de difusión. Bueno, un arranque para aquellos que están metidos en la música, ya más o menos sabrán de o cómo viene la cosa, ¿no? Muy buenas noches, señor operador. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, hoy nuevamente, una vez más, solo. Che, no, ¿cómo solos? Estamos bien acompañados. Sí, eso seguro. Eso sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, Alejandra hoy no puede venir, así que quizás salga en algún momento, de alguna manera se comunique. Pero mientras tanto, acá estaré a cargo, manejando, conduciendo esta nave, a ver cómo la estrellamos en un rato. Bueno, el arranque musical, ya más o menos te habrás dado cuenta que vamos a arrancar con una sección que se llama Necrológicas. Me acuerdo cuando era muy chico y yo vivía en el sur, en la Patagonia, en Río Negro, y estamos hablando de hace muchos años atrás, la gente, su forma, no existía internet. Creo que el chasqui lo habían cerrado hacía poco. La única manera de comunicarse era la radio. Entonces, ¿cómo hacías vos para mandar un mensaje a alguien que vivía 150 kilómetros si no había teléfono? Nada. Usabas la radio. La gente se acercaba, estaba Radio Nacional, tenía su lugar donde emitía, su emisora. La gente se acercaba, dejaba los mensajes y había 3 o 4 horarios en el día que, no sé, 10 de la mañana, por ejemplo, los mensajes, ¿no? Entonces anunciaban que venían los mensajes y leían los mensajes de la gente. José comunica a su hermana que vive en el campo, que espere el tren porque va con encomienda, bla, bla, bla, y ese tipo de cosas. Y también estaban las necrológicas. En determinado horario también, no me acuerdo en qué momento, iniciaban las necrológicas. Y bueno, se comunicaban los fallecimientos de la gente del pueblo, de la zona, o gente que también eso se hacía, si vos querías que se entere alguien, viste, comunica tal, el fallecimiento de papá, pa, los deudos, bla, bla, bla. Bueno, la radio era el medio de comunicación de la gente, ¿no? Hoy con la tecnología y la inmediatez de las cosas, voy a comentar algo que sucedió hace dos días y que ya es viejo, ¿no? El cantante de Metal Church, Mike Howe, ha fallecido a la edad de 55 años. La noticia del fallecimiento de Howe fue comunicado por Metal Church en un post en las redes sociales esa misma tarde. La banda escribió: "Es con nuestro más profundo pesar que debemos anunciar el fallecimiento de nuestro hermano, nuestro amigo y verdadera leyenda de la música heavy metal. Mike Howe ha fallecido esta mañana en su casa de Eureka, California. Estamos devastados y sin palabras. Por favor, respeten nuestra privacidad y la de la familia Howe durante este momento tan difícil". Howe lideró Metal Church desde 1988 hasta 1994 y se reincorporó a la banda oficialmente en abril de 2015 hasta nuestros días. La reunión entre Mike y Metal Church se puso en marcha en julio del 2014 cuando Mike comenzó a trabajar con el guitarrista Kirk Vanderhoof, quien formó la banda Metal Church, en un proyecto paralelo que Kirk estaba formando con Nigel Glocker de Saxon. A través de estas conversaciones iniciales, Kirk convenció a Mike para que finalmente volviera a Metal Church. El último lanzamiento de Metal Church fue From the Vault, que llegó en abril del 2020 a través de Rat Pack Records. El esfuerzo fue un álbum recopilatorio de edición especial que contenía 14 canciones inéditas de la era Howe, incluyendo 4 temas de estudio recién grabados, más una reedición del clásico favorito de los fans de la banda, Conductor. En una entrevista del 2018 con Stick from Stones, promocionando el LP Damned If You Do de 2018, Mike declaró sobre la brecha de 20 años entre sus etapas en la banda: "Viví mi vida como todo el mundo. Era carpintero, constructor, crié 2 niños. De repente recibí una llamada de Kirk y me invitaba a volver. Al principio me sentí receloso, estaba feliz de estar retirado de la música. Tenía una gran carrera y estaba muy agradecido por lo que tenía. Pero como es un viejo amigo, estuve abierto a escuchar su propuesta. Porque dije, no voy a volver a Metal Church por nostalgia. Sí, voy a hacer esto, quiero asegurarme de que podemos escribir música tan buena, sino mejor que la que hacíamos antes. Howe no es el primer cantante de Metal Church que fallece". Dice que muere, pero me parece muy duro decir que murió, ¿no? Que fallece. Dave Wayne falleció en el 2005 por una complicación tras un accidente de tráfico. Tenía 47 años por entonces. Y bueno, Wayne cantó en los 2 primeros clásicos de Metal Church: Metal Church del 84 y el álbum The Dark de 1986, antes de dejar el grupo y ser sustituido por Howe. Recordamos a este excelente vocalista, Mike Howe. Rest in peace, descansa en paz, amigo. Metal Church suena desde From the Vault con Death on the Vine. Fuck! Seguimos en la sección de las necrológicas. El mismo día del fallecimiento de Hawk, también dejaba la vida terrenal un baterista que dejó una huella muy importante en el metal, Joe Jordison. Nació en 1975, falleció en el 2021. Saquen la cuenta ustedes. Encontré una publicación de la revista Decibel donde está muy bien resumida su vida. Así que tomé prestado sus palabras y acá se las voy a comentar porque me pareció una descripción más que interesante y muy, muy descriptiva. Si se busca la razón por la que cualquier banda de metal alcanzó el éxito, uno de los primeros lugares en los que hay que mirar es detrás de la batería. Black Sabbath tenía a Bill Ward, más tarde a Vinnie Appice, Slayer tenía a Dave Lombardo, Megadeth tenía a Nick Mensah, Mayhem tiene a Hellhammer y Slipknot, una banda que atrajo a innumerables niños al metal extremo, al estilo Kiss de finales de los 90 y en el siglo XXI, tenía al poderoso y perenne outsider Joe Jordison. Pero Jordison no era solo el batería y miembro fundador de Slipknot, aunque su forma de tocar la batería es una de las razones por la que su música estaba por encima de la de muchos de sus compañeros que alcanzaron el éxito general. Jordison fue también el corazón de Slipknot y dio a la banda su voz. Desde el principio, Slipknot se dirigió directamente a los jóvenes descontentos, muchos de los cuales crecieron en circunstancias similares a la de los miembros de la banda. Cuando el maquillaje de The Kiss elevaba a la banda a dioses o héroes dionisíacos, los códigos de barras y máscaras de Slipknot comunicaban un mensaje diferente. Somos como tú, no somos importantes. Lo que importa es la comunidad. Lo que importa es lo que podemos compartir y exorcizar colectivamente como grupo. Es un mensaje convincente. Slipknot proporcionó a sus fans algo que muchos nunca recibieron en casa, la iglesia o la escuela, la aceptación y la empatía. Jordison fue el ritmo de esos exorcismos colectivos y también el miembro de Slipknot que más se acercó a la música extrema que amaba de niño, aunque es un cliché publicar en las redes sociales algo en lo que dices respetar al artista pero no te gusta el arte. Nadie que haya asistido a un primer concierto de Slipknot dudaba de su poder, o sus primeros conciertos eran una pesadilla junguiana en toda regla, una actuación kabuki esquizofrénica con una percusión feroz. Tanto si Jordison estaba detrás del kit como si otros miembros de la banda tocaban los timbales, lo que contribuyó a que la música de Slipknot transformara las vidas de tantos jóvenes fue la percusión. Era como una banda de música del infierno. Lo que no se menciona lo suficiente al hablar de la música de Slipknot es que lo que le da poder son los mismos elementos rítmicos que impulsan la música indígena y tribal. La capacidad de Slipknot para unir a un grupo de personas también es similar. La necesidad de una tribu trasciende la cultura. El mejor trabajo de Jordison fue en los tres primeros álbumes de Slipknot, su debut autotitulado, su álbum Iowa, el único disco de platino con una canción de 15 minutos sobre un asesino en serie, y volumen 3 de Subliminal Verse. Las baterías de Jordison convirtió la cáustica Surfacing en un himno de los Outsiders. Don't belong, don't exist, don't give a shit, don't ever shoot me. No pertenezco, no existo, no me importa una mierda, no me juzguen nunca. Tocó de forma tranquila y feroz en el tema homónimo que cierra el segundo álbum y fue el cabecilla de la magia percusiva en The Blister Exist. Sin la potencia y la precisión de Jordison, Slipknot nunca habría hecho mella fuera de Des Moines, su ciudad en Iowa. Jordison era tan bueno que le llamaron para hacer reemplazo en Metallica. Un momento de zapatilla de cristal, si es que lo hay para un fan de metal de toda la vida. Jordison nunca olvidó su amor por el metal extremo, tocó el Satyricon, aprovechó las entrevistas para nombrar bandas de death metal. Ahí es de donde aprendí básicamente todas mis habilidades de la batería que hago. La mayor parte de mi estilo viene directamente del death metal, dijo Jordison en una oportunidad. Jordison dejó Slipknot en 2013 de forma polémica. En aquel momento afirmó que lo habían despedido, pero en el 2016 reveló que la enfermedad neurológica mielitis transversa le impedía tocar la batería. La enfermedad, una forma de esclerosis múltiple, le robó la potencia de las piernas. Pudo recuperarse gracias a la intervención médica y a un intenso trabajo de rehabilitación. Entre sus participaciones y colaboraciones tenemos bandas como Anal Blast, Hellpig, Modifidius, Murder Dolls, Roadrunner Unite, que es un proyecto del sello, Scar the Martyr, Slipknot, tocó del 95 al 2013, The Hap Not, ahí tocó la guitarra, The Reject, ahí tocó la guitarra también, y The Vimic. Desde su mejoría en el 2016 se sumó al proyecto internacional francés, americano e húngaro, Sinsaenum. Y ahora de su segundo trabajo del 2018 vamos a escuchar el tema que le da nombre a este trabajo, Repulsion for Humanity. Toda mi vida y el daño hecho, el daño está hecho, pero el don de Jordison, no solo sus logros musicales, la construcción de una plataforma para una auténtica comunidad de outsiders, perdurará por siempre. Descansa en paz, Joe. Repulsion for Humanity. Vamos a continuar con la sección de las necrológicas, pero primero vamos a mencionar, mandó un mensaje desde Río Negro, exactamente de la localidad de Dinahuapi, Hernán Surur, confirmando lo de la radio nacional y los mensajes, y pone qué viejo que estamos. Bueno, Hernán, yo estoy más viejo todavía. Hernán, ya vamos a presentar el proyecto donde estás participando con Gonzalo Topo. Ya pronto lo vamos a presentar acá en el espacio de Diablos y Música. Continuamos entonces con las necrológicas. Muere Dusty Hill, bajista de ZZ Top a los 72 años. Dusty Hill, bajista de ZZ Top durante más de medio siglo. Falleció a los 72 años, según ha confirmado en un comunicado sus compañeros de banda Billy Gibbons y Frank Beard. Publicaron en sus redes: echaremos de menos su firme presencia, su buen carácter y su perdurable compromiso de aportar ese monumental fondo a los Top, la base musical en la que se apoyaba la banda. Bill Gibson y Frank Beard dicen: nos entristece la noticia de hoy de que nuestro compadre Dusty Hill ha fallecido mientras dormía en su casa en Houston, Texas, reza el comunicado. Nosotros, junto con las legiones de fans de ZZ Top en todo el mundo, echaremos de menos su firme presencia, su buen carácter y su perdurable compromiso de proporcionar ese monumental fondo a la cima o a la banda en sí. Estaremos siempre conectados a ese blue shuffle en do. Se te echará mucho de menos, amigo. Por el momento, no se ha confirmado la causa de la muerte, aunque a principios de este mes, Gibson y Beard actuaron sin Hill por primera vez en más de 50 años, emitiendo un comunicado en el que citaban un problema de cadera y continuaban: por petición de Dusty, el espectáculo debe continuar. Si no conocen la música de ZZ Top o su historia, solo les puedo recomendar que miren el documental ZZ Top, That Little Old Band from Texas. Está en Netflix. Miren ese documental y se van a hacer un gran favor y van a entender muchas cosas. Es increíble ese documental. 50 años de banda y los comienzos son alucinantes. Solo eso, ¿no? Bueno, háganse un favor. Recuerden la recomendación acá de un loser. Escuchamos a estos texanos con una hermosa composición: Beer Drinkers and Hellraiser. I'm a little beer drinker and Hellraiser. Bueno, no todos son pálidas, solo fue una sección que espero que no tengamos que volver a repetir muy pronto. Las necrológicas. No todo es oscuridad, también hay buenas noticias. Por ejemplo, Tom Hunting, el batería de Exodus, está libre de cáncer, tal como ha informado su compañero Gary Holt. El pasado 12 de julio se sometió a una gastrectomía total, que fue todo un éxito para combatir un carcinoma de células escamosas, un tumor gástrico que se le diagnosticaron en el mes de febrero. Desde hace una semana se encuentra en casa recuperándose y enfrentándose a un nuevo modo de ingerir alimentos tras la cirugía. Gary Holt se ha mostrado muy optimista en relación con la recuperación de Tom y ha agradecido a todos los fans en su nombre. Gary Holt, actualizamos, actualización de Tom. Tom lleva en casa alrededor de una semana, está progresando muy bien. A pesar del dolor, está comiendo comida real y también ajustándose a una nueva relación de comida y a una nueva manera de comerlo. No me quiero imaginar cómo está comiendo la tubi papilla. Pero él es una roca en todo esto, fuerte como el infierno, y lo va a vencer y está libre de cáncer. Bueno, noticias buenas hay, solo hay que buscarlas porque quedaron tapadas por las malas noticias. Recuerdo que se había armado una campaña para juntar dinero para apoyar la operación y ayudar en la compra de medicación, que aparentemente era medicación muy, muy cara. También Gary Holt comentó que la nueva grabación del nuevo álbum de Exodus la postergaron justamente para que Tom Hunting pueda participar en ella. Quizás los temas ya estén compuestos, armados y bueno, solo reste grabar, pero se corre todo para fin de año. Bueno, continuamos presentando bandas. Ahora es el turno del anuncio de Hotshot Circle Production. Anuncia el nuevo fichaje de los noruegos Black Viper. El primer fruto de esta unión será un EP que contendrá dos canciones nuevas, Volcanic Lighting y Ride of the Icarus, un tema instrumental. Y en la cara B, una versión de Warlord, el tema Black Mass. Y como homenaje al fallecido Billy Samis, también falleció, creo que hace ya 3 meses, me parece, el de Warlord. Bueno, uno pierde la cuenta con tanta gente que ha muerto en este último año y medio. De los conocidos, imagínense, de los desconocidos. Bien, con antiguos miembros de los estimados Death Hammer, los noruegos Black Viper debutaron en público en el 2016 con un demo, Storming with Vengeance, y en el 2018 lanzan su álbum debut, Hellion of Fire, a través de High Roller Records. Si bien su pedigrí está plantado en la renombrada escena thrash metal de Noruega, Black Viper se remonta a los anales del heavy metal, ofreciendo una amalgama épica y malhumorada de metal de mediados de los 80 y el speed metal temprano, desde el Sunset Strip hasta el querido Black Tea, la tundra congelada de Canadá hasta el sol naciente de Japón. Hellion of Fire fue aclamado por todo el mundo y por una buena razón. Su energía es contagiosa, sus canciones auténticas y todo es verdadero como el acero, true as steel. El segundo álbum de Black Viper, Solitary Gates, ya está en fase de preproducción y la grabación comenzará en breve. Quizás ya esté sucediendo o quizás ya haya terminado, da igual. Ya deben estar trabajando en esto. Mientras tanto, vamos a descubrir esta banda con un tema de su primer álbum del 2018, Hellions of Fire, y el tema es Storming with Vengeance. Así sonaban estos noruegos y nos quedamos en la región porque ahora vamos a presentar del nuevo trabajo de la banda At The Gates. At The Gates, junto con Dark Tranquility y la banda In Flames, fueron los pioneros de lo que ahora se conoce como el death metal melódico, o el sonido de Gotemburgo, la ciudad de donde ellos provenían. Así que algo debe tener esa ciudad. La pesadilla de ser At The Gates. El eterno desafío para una banda legendaria es convencer a los fans, tanto a los antiguos como a los nuevos, de que el nuevo material es intrínsecamente más emocionante e interesante que las apreciadas reliquias del pasado. Esto puede ser especialmente cierto para At The Gates, tal es el estatus indiscutible del álbum Slaughter of the Soul, el álbum clásico de la banda de 1995 y una encapsulación perfecta del poder ardiente del death metal melódico. Sin embargo, desde que se reformaron en serio para At War With Reality del 2014, los suecos han demostrado continuamente que Slaughter era realmente una producción súper condensada y racionalizada en lugar de la imagen completa. Desde la deformación lúgubre de los primeros discos como With Fear, I Kiss the Burning Darkness, hasta las profundidades oscuras y aventureras de At War y su despiadada continuación, To Drink from the Night's Fill. At The Gates siempre ha tenido una vena progresiva y subversiva, y su séptimo álbum completo se siente como una expresión más estridente e intrépida. Se trata de una obra magnífica, tanto en lo lírico como en lo musical. El tema central del álbum se centra en la filosofía del pesimismo, inspirada en los pensamientos y reflexiones de los filósofos controvertidos como Schopenhauer y Sartre, y autores de terror sobrenatural como Tomás Ligotti y John Patcher. Y ustedes sigan escuchando cumbia y reggaetón. La canalización por parte de Thomas Lindberg Redant de estas ideas, a menudo psicológicamente dolorosas, sería suficientemente impresionante y envolvente por sí solo. Pero At The Gates han producido simultáneamente 10 canciones que son tan musicalmente fascinantes y mortalmente serias como lo exige el tema. Desgranar las letras aquí sería inútil y nos llevaría mucho tiempo, y creo que hay una fiesta, ¿no?, la próxima semana. En realidad, este es un álbum que exige ser absorbido largamente y con gran detalle, o sea, escucharlo mucho. Por supuesto, siempre habrá una parte de la base de fans de At The Gates que señalará un álbum de 1995 como el mejor de la banda, pero con los ojos y los oídos abiertos es inevitable darse cuenta de que The Nightmare of Vain es el disco más potente y sustancial que han hecho los suecos. ¿Y el mejor disco de metal del 2021? At The Gates, The Paradox. Oh, pasado el centenar de programas, se inicia una nueva cuenta en Diabolus sin Música. Y en este centésimo primer capítulo, arribo con una banda argentina de General Pacheco, Gran Buenos Aires, llamada Crack, de estilo trash o, como ellos mismos lo definen, prole trash. El trash metal de los de abajo, de los trabajadores, de los que la luchan día a día. De los y las, claro está, porque ni el trabajo ni el metal es privativo de los hombres. Somos muchas las metaleras y trabajadoras. Crack es metal para todos y todas. La banda nace el 14 de junio de 2017 como cuarteto, formada en ese momento por Ariel Mandinga Rodríguez en guitarra y voz, Leo Coronel en bajo, Diego Tucano Farías en batería y Ladi Domínguez en guitarra líder, haciendo su debut oficial en noviembre de ese mismo año. En el 2018 sufren algunos cambios en la alineación, donde por temas personales se aleja Ariel Rodríguez, quedando como trío y con Ladi Domínguez a cargo de la voz. Luego, por asuntos laborales, Leo Coronel deja la banda, siendo reemplazado por Chupete Rodríguez, quien asume como nuevo bajista. Así pues, en diciembre de 2018, editan su primer EP de difusión titulado A Patear Cabezas, y con esta formación realizan numerosas presentaciones, entre las que se cuentan dos de carácter internacional, junto a las bandas de Brasil Antidemon y Atómica, haciendo también el lanzamiento del primer video oficial del tema Dar Batalla. A principios de junio de 2019, Chupete Rodríguez y Diego Farías dejan Crack en pos de sus proyectos personales. Unos días más tarde, el 14 de junio de 2019, en el cumpleaños número 2 de la banda, se incorporan Pacha Piris en batería, Lucas Pérez en bajo y coros, y continuando Ladi Domínguez en guitarra y voz. El trabajo siguió a full y ese año grabaron 5 nuevos temas y reeditaron los otros 5 pertenecientes al primer EP. En este caso, el segundo EP se llamó La lucha continúa, seguimos pateando cabezas. Y vaya que lo logran, ¿eh? Como si fuera poco, editan 3 nuevos videos oficiales de los temas Memorias de Metal, ¿Dónde está? Y Ahogado en el Olvido. A mediados de marzo del 2020 lanzan el tercer EP llamado Cómplices. Hasta ese momento llevaban contabilizadas 18 presentaciones en vivo con esta formación en el término de 8 meses, la cual consideran como la más brutal, salvaje y explosiva del proletrash argentino. Claro está que con el advenimiento de la pandemia de COVID-19, la actividad en vivo se vio interrumpida, pero no por ello Crack dejó de trabajar, adaptándose a la situación, lo hicieron desde sus hogares, y el 14 de junio de 2020, con motivo de cumplir un año de la formación actual y 3 años de la creación de la banda, lanzaron el EP cassette de culto de Memorias de Metal, a diferencia de los EPs anteriores que habían salido en CD. A finales de agosto del mismo año editaron un segundo EP en cassette de culto que lleva por título Salvajemente. Continuando con las tareas a pleno, el 21 de julio de 2021 lanzaron su álbum debut llamado The Best of Hell, siendo en formato CD doble de colección con 18 temas a cargo de The Rages Records Music, productora con la cual ya están trabajando en la realización de un nuevo EP de 3 temas que será titulado Amargo Letargo. Al día de hoy se encuentran masterizando los temas nuevos que serán incluidos en el LP programado para el 2022 y comenzando a grabar el material para el 2023, que aún no tiene formato definido. Las redes sociales para que puedan ubicar a la banda son Facebook Crack Trash, Instagram Crack-Trash, YouTube Crack Trash Oficial. Agradezco a Ladi Domínguez la celeridad y buena onda para enviar el material, un gran trabajador del metal que no solo promociona su banda, sino que le hace el aguante a otras y además a los programas de radio. Siempre que puede los escucha, aun cuando no esté sonando Crack. Ahora vamos a escuchar el tema que pertenece al álbum doble y que además le dará título al próximo EP que saldrá en septiembre, así que suena en Diabolus sin Música, Crack Trash con Amargo Letargo. pasó el bloque Sandra, pero bueno, hoy fue un bloque de abstinencia, no pudimos comer empanadas. Mientras todo no se puede en la vida. Tengo el estómago pegado en la espalda. Bueno, ya que menciona que todo no se puede en la vida, coménteme un poquito lo que va a ser el próximo viernes. Bien. Bueno, les hago a los oyentes y te hago un resumen a vos, Richard, y sí, a todos los que estén escuchando. Claro. Bueno, la semana que viene tenemos una fechaza, volvimos a la presencialidad, una cosa que nos enorgullece, y lo hacemos de manera legal, todo legal, todo bien, digamos, no es una clandestina, avisamos, porque eso es importante, digamos, tenemos el aforo necesario, tenemos un medidor de ozono, no sé cómo es, para medir a ver si está... Ozonómetro. Ozonómetro, exactamente, para ver si está todo bien el aire. Sí, pero suena bien. Puede ser, para asegurarle a que, digamos, que toda la gente esté bien y esté cuidada. Sí. Sí, tenemos un aforo de 45 personas, tenemos 25 personas abajo, adentro de lo que es el teatro. Es bastante, ¿eh? Sí. Bastante. Por suerte, sí. Tenemos 25 adentro de lo que es el teatro, 15 personas afuera, unas mesitas que vamos a armar, uh-huh, y unas 10 o 15 personas arriba acá en el primer piso con unas mesitas para hacer juegos de mesa. Y te cuento qué es lo que va a ver. Bueno, en principio la entrada sale $250 y te incluye una consumición de cerveza artesanal, que no es poco, es casi lo que sale una birra artesanal. Exacto. Y la entrada incluye, ves una banda en vivo. Sí, que va a ser una banda que va a estar tocando... ¿Eléctrico o acústico? Eléctrico, con batería, con todo. Van por el lado de lo más dark, ¿sí? Uh-huh. Van por lado de Depeche Mode, Virus... Bien, oscurito, ¿no? No va a ser por ahí el tipo de música que se escucha acá en Diabolus, pero los invitamos. O sea, prejuiciosa, sí. Por favor. Por favor. Pero bueno, una banda en vivo... Acá escuchamos de todo. Cuatro cortos cortitos de 4 o 5 minutos que formaron parte del Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival que se hace acá en Buenos Aires. De cine de temática... Gore, a veces bizarro, ajá, a veces más de terror. ¿Se acuerdan los títulos o lo pongo en un aprieto? Uno se llama Viejas Exploitation, que es más del lado del humor. Después hay otro... El humor y el gore... Sí. Es ideal, es perfecto. Van. Después hay uno de... Me puso en un aprieto, pero bueno, ya le vamos a... Mala idea. No. Bueno, pero van a ser... Son cuatro cortos que los vimos, sí, y nada, están curados, se podría decir. Muy bien. Están lastimados, están curados por nosotros. Va a haber una cosa que es importante para nosotros, que es un fichín. Vamos a estar trayendo el fichín de Mixtape Radio, que a partir de ese día va a quedar acá en la radio, un multi-arcade, que van a poder, el arcade que jugábamos todos en Sacoa, ese que es alto, sí, con el monitor, con todo, bueno, tiene más de 10.000 juegos retros, son todos juegos retro. No vengan a jugar juegos nuevos. ¿Un emulador una posta? El mueble lo armé yo. Sí. El mueble es un mueble posta que estuvo en una casa de fichines, ¿sí? Pero adentro... Armé un emulador con con multiplataforma. Así que pueden jugar desde el MAME, Atari, Commodore, hasta PlayStation. Hasta ahí llega alguno de PlayStation. Pero bueno, nada, van a poder jugar toda la noche a eso gratis. No es con fichita, nada. Ajá. Y va a quedar acá en el mismo estudio. Así que lo vamos a estar estrenando. Próximo programa sale solo música. Solo música, sí. Acá, campeonato de Wonder Boy, campeonato de Virtual 1945. Soccer. ¿1945? 1942. 1942, está obvio que está. Galaxy. Pero bueno, Galaxy, Galaga, los dos. Bueno, hay un montón de juegos. El Zelda, bueno, hay un montón. Prince of Persia, todo lo que quieran jugar. Horarios, desde las 8 de la noche hasta las 12 y media, hasta la 1, se podría decir, pero no caigan a la 1 porque no le vamos a tener que barrer las patas. Pero bueno, y no termina acá. Juegos de mesa, digamos, acá va a haber juegos de mesa copados, digamos, moderados por gente que sabe, que se dedica a eso, justamente. Uh-huh. Va a haber feriantes donde van a poder comprar cosas, remeras, pines. Va a haber un feriante que trae tachas y cueros y todo eso, sí, unos vasos hechos con forma de cuerno, mucho alcohol para vender, comida vegana, no vegana, Bebida alcohólica sin alcohol. ¿Qué otra cosa? ¿La bebida se la puede llevar uno colocada? Sí, obviamente, se la lleva colocada. Muy bien, importante ese dato. Una cosa importante, campeonato de Mortal Kombat. Mortal Kombat. El que gana se lleva una remera directamente acá, digamos, de los feriantes. El feriante elige la remera que quiere y se la lleva. ¿Y qué otra cosa? Bueno, muchas cosas más. Bien, con toda la furia volvieron, ¿eh? Sí. Le tiramos la casa por la ventana y esperemos que vuelva la casa, ¿no? Porque venimos tirando casas y no vuelven. Bueno, no importa. Vamos a seguir tirando casas. Bueno, nada, quedan todos invitados. 250 mangos. Hoy no es casi nada y encima tenés acceso por la a cantidad todo eso de, y una ya nomás el show, bebida. Show en vivo de la banda. Y poder acceder al resto de las cosas. Dos cosas importantes que hay que aclarar. Sí. Primero, que es todo cumpliendo bajo estricto protocolo, distancia, todo, que no tengan miedo de venir. Y otra cosa, que la reserva, justamente por eso, para cuidarnos entre todos, la reserva se tiene que hacer previa. Si vienen directamente y no tenemos posibilidad de hacerlos entrar, no los vamos a poder hacer entrar. Pero va a suceder el mecanismo, sale uno, entra uno, en algún momento eso. Sí, los que están afuera pueden rotar. Pero mejor asegurarse el lugar. Claro, es mejor asegurarse el lugar, pero no estar media hora parado afuera. No, la idea es que los de arriba van a jugar media hora y van a pasar a los de abajo. Ajá. Y ahí vamos a hacer sorteos cada media hora. Vamos a sortear libros, vamos a sortear remeras, sortear consumiciones y todo. Digamos, y bueno, cada media hora más o menos de los que están jugando van a pasar abajo, los que están abajo si quieren van a poder subir a jugar, los que están adentro van a poder ir afuera a fumar, digamos, va a haber rotación de gente, todo bien cuidado. Bien. Y seguramente full, entonces. La gente que viene a ver a la banda, que paga por la banda, va a tener la prioridad cuando suene la banda. La banda se llama La Esfera. La esfera. Sí. Uh-huh. Así que bueno, nada, eso. Bien, muy interesante. Para pasarla lindo. Para actividades, ya quizás no estemos en las vacaciones de invierno para los niños. Pero pueden venir pero con niños. Pero bueno, arrímense, que es un día viernes para hacer algo diferente. Y tempranito, arrancamos a las 8. Y no es que arrancamos a las 8 y realmente arrancamos a las 10. A las 8 ya empiezan a pasar cosas. Esto es real porque estamos hay que cortar temprano. Época diferente, tiempos nuevos. Sí. Me alegro mucho que la verdad que es una gran un gran emprendimiento. Sé que laburaron mucho para que esto tome forma y estaban así esperando que se pueda hacer. Y bien, yo creo que va a salir todo bien, la mejor. Y importante que apoyan a los programas y a la radio, digamos, con todo lo que se recaude. No es que nos llenamos de guita los bolsillos, sino que lo que hacemos es seguir invirtiendo. No, ya somos millonarios, no necesitamos la ayuda de ustedes. Me sobra. Pero bueno, nada, apoyan de esa manera, apoyan a los programas y con eso podemos sostener un montón de cosas que por ahí del otro lado no se ven. Pero hay equipos que se rompen, cosas que dejan de funcionar y que hoy salen muy caro. Y nada, de esa forma le podemos brindar un mejor servicio a los oyentes y a los programas. Bien, muy interesante la fiesta. Yo iba a venir, pero como me dijo que no es clandestina, no voy a venir. Ah, no, está bien. Yo no vengo entonces. No abrimos. Bueno, están avisados. Sigan en las redes, a las redes de la radio, las redes de los programas de Mixtape Radio, que todos están compartiendo la publicación. Y bueno, están enterados. Si no viniste es porque tenías que hacer algo. Claro, vamos a doblar la apuesta. Mirá lo que te digo, soy como Sofovich. Si antes de las 23 horas que termina Diabolus alguien manda que quiere una entrada al WhatsApp, se la regalamos. Sí, el WhatsApp es 11-5952-0234, 11-5952. Todos pueden participar, no hay problema. No somos como Coca-Cola, que no deja participar a sus miembros. Pueden participar. 11-5952-0234. Yo personalmente, Carlos Acán, le regala. Muy bien. Le regalo la entrada. Muy bien, así se hace. Esto es Diabolus y Música, el espacio de difusión de música pesada, pero hecho por gente que no defrauda. Vamos a escuchar un poquito de Cortina de Acep y nos acomodamos de vuelta. Bien, mientras esperamos que se establezca la comunicación con Maze of Terror de Perú, vamos a presentar una banda más y ya nos comunicamos con nuestros amigos, nuestros hermanos latinoamericanos de Perú. Armored Saint, vamos a presentar ahora. Armored Saint es una de esas bandas que opera en una especie de segunda división en el universo del metal, ¿no? Tiene 7 álbumes bajo el cinto, nunca han gozado de mucho éxito entre los amantes del género, muy a pesar de lo competente que son sus músicos, especialmente el bajista Joey Vera y el vocalista John Bush. En el 2020 sacaron un álbum, Punching the Sky, que llegó después de 5 años sin haber sacado nada en estudios. Este trabajo lo consiguen en Argentina, editado por Pacheco Records. Pacheco Records, un sello independiente que edita gemas muy interesantes. Entonces, en general, este es un álbum excelente, con una muy buena producción, de musicalidad sólida y creíble, pero al que quizás le falte el elemento extra que haría que trascendiese. Es una entrega encomiable, a los que los fans de la banda agradecen y que se deja escuchar fluidamente por cualquier metalero que no sea muy dado a los extremos, ¿no? Muy buen trabajo hecho por los Armored Saints. Vamos a escuchar de este trabajo el tema End of the Attention Span. We'll be right back. sí, llegó el momento de la comunicación. Estamos totalmente comunicados con esta horda maldita de Perú, Maze of Terror. Leviatán, bajo y voz, Hammer, batería, Criminal en guitarra. Son los Maze of Terror. Vamos a charlar un poquito con Breña, a ver si ya está comunicado. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, hermanos? Aquí Leviatán, bajo y voz, Maze of Terror, desde Lima, Perú. Bueno, Leviatán, un gustazo poder charlar con vos acá un poco para presentar la banda. La verdad que estaba esperando que saliera el próximo single porque lo que venían presentando, anunciando, estaba muy bueno. Así que bueno, contame un poquito, van a sacar un álbum nuevo a través del sello español Stream. ¿Ese álbum lo trabajaron el año pasado, o sea, durante la pandemia, o ya lo tenían de antes? Bueno, nuestra idea era grabar el álbum en 2020. Ya teníamos algunos, un 80% del álbum en lo que se refiere a riffs, ya listos en 2019. Lo que pasó es que, bueno, obviamente hubo un holocausto viral en el mundo. Sí. Y tuvimos que retrasar las cosas. Generalmente nosotros, no es tan difícil escribir las letras, ¿no? Sí. Generalmente alistamos los riffs y los conceptos antes de grabar. Teníamos un 80%. Confiábamos en terminar el 20% restante mientras grabábamos, ¿no? Claro. Pero al final tuvimos un poco más de tiempo. Y nosotros pensamos de que realmente se hubiera podido salir ese álbum en 2020, exactamente. Realmente la pandemia nos atrasó bastante. Claro. Pero felizmente pudimos llegar a terminarlo a tiempo, ¿no? Obviamente que lo hemos terminado en los meses finales de 2020. Sí. Grabamos todo de la manera más rápida posible y fue así como logramos sacarlo este año. Claro, y ya tenían el contacto con los españoles, con Stream. Hola, hola, hola. Se cortó la comunicación. Hola. We'll be right back. A ver, ahora recuperando la comunicación con Maze of Terror de Perú. Hola. Hola, ¿qué tal, hermano? Ah, bien, acá está, de vuelta. Bueno, inconvenientes técnicos, cosas que suceden. Estábamos charlando, nos estabas contando un poco el retraso de la grabación y yo te había preguntado por la comunicación, o sea, cómo llegaron al sello Stream de España. Bueno, lo que pasó es que en el año 7, más o menos, nosotros logramos tener un contacto con un sello de España llamado Thunderstino Records. Sí. O Metal Disco. El hecho es de que este sello nos apoyó relanzando el álbum Ready to Kill en formato cassette. Ajá, bien. Eso fue muy chévere para nosotros porque nos gustó bastante el formato y todo. Y creo que fue a través del gran amigo Paco. Un gran saludo para el amigo Paco de Metal Disco. Sí. Que nuestra música llegó a oídos del sello Spring Music, ¿no? Claro. Para el 2018, nosotros estábamos trabajando en un demo en aquel momento. Primero que queríamos sacar un demo en 2019. En final de 2018 lo estamos trabajando. Y fue así como Dave Rotten, de la banda Bullset, el jefe de... Claro, Spring el dueño, Music, el dueño. Se comunicó con nosotros muy amablemente, ofreciéndonos la oportunidad de sacar un segundo disco con él. Ajá. Obviamente no lo dudamos y dijimos que sí, porque sabíamos lo que Spring Music es. Claro. Y entonces fuimos adelante. Ellos tuvieron mucha paciencia con nosotros, ya que en 2018 no teníamos ni un solo tema. Claro, sí, tuvieron que esperar un poco. Entonces, sí, tuvimos que esperar. Bueno, teníamos un par de temas, pero eso no es nada, ¿no? Necesitábamos por lo menos 10. Entonces tuvieron paciencia con nosotros y nos dijeron, tómense el tiempo que sea necesario y cuando lo tengan listo, nos comunicamos. Entonces fue así que ya para 2020, cuando ya estaban las grabaciones finalizadas, sí, nos comunicamos de nuevo con ellos. Claro, que siempre le dábamos un otro adelanto en algún momento. Claro. Y bueno, se trabajó en la portada, que fue hecho por el artista Carl Dahmer. Sí. Una portada muy visceral, que era lo que queríamos presentar el álbum. Y es así como llegamos a este momento, ¿no? Que faltan apenas unos 29 días para menos. Claro, ahora en el mes de agosto. ¿Qué haces para que saque el disco? 26 de agosto, sí. Va a tener la edición normal en CD y seguramente va a haber alguna sorpresa, ojalá, ¿no? Tipo vinilo, tape, esas cosas. Esperemos que sí. También depende, obviamente, de la economía mundial, ¿no? Como las cosas. Claro. El mundo se está recuperando muchas cosas. Aparte, por ejemplo, hoy en día es un poco extraño para nosotros. Generalmente cuando sacamos un material, buscamos muchos conciertos para tocar. O hacer un tour. En 2015 hicimos un tour, 2017 hicimos un tour, 2016 hicimos un tour. 2018 nos guardamos para poder producir el álbum, ¿no? Claro. Queríamos producir el demo del 2019 y el álbum 2020. Pero nunca imaginamos de que íbamos a encontrarnos en esta situación de sacar un material nuevo y que no se pudiera tocar en ninguna parte. Especialmente en Perú, que ahora... prácticamente imposible, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, creo que está dado el primer paso con el disco editado. Y bueno, ustedes tuvieron posibilidad de tocar en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen un nombre dentro del underground. Y creo que con el disco editado y el hecho de que lo haya editado un sello europeo, cuando puedan salir a escena, van a tener una respuesta positiva. Bueno, eso es lo que yo también espero bastante, ¿no? Sí. Pero en caso de que no se pueda, digamos, porque no sabemos, la situación del mundo es un poco de incertidumbre en este momento. Claro. Si no podemos tocar, lo que vamos a hacer es seguir componiendo más música. Sí, sí, seguro. Hay un EP que ya hemos grabado. Ajá. Porque nos demoramos en el disco porque no grabamos solamente el disco. Grabamos el disco y grabamos un EP de 4 temas. Que lo estamos guardando y que probablemente va a salir en los primeros meses de 2022. Está bien, muy bien. Así hay continuidad de música. ¿Y cuándo fue la última vez que tocaron en vivo? La última vez que tocamos en vivo fue en el año 2018. No, fue en el año 2019. En un concierto pequeño en Lima. Un concierto bien under. Sí. No era más de 5 personas. ¿Sí? Pero se me viene mucho a la mente el penúltimo concierto, que fue justo a los tramos finales de 2018, que sí, fue un concepto muy chévere porque tuvimos la oportunidad de abrir para Bulldozer de Italia. Ah, claro. Y eso fue muy, muy bacano. y bueno, esa ha sido la última vez que hemos tocado en vivo. Lo que queríamos hacer en 2019 era hacer un tour. Sí. Estábamos haciendo planes para hacer un tour, pero obviamente se retrasó un poco. Dijimos, bueno, hay que hacerlo en 2020, ¿no? Claro. Pero no pudo ser. Pero bueno, por lo menos me imagino que los contactos ya deben estar. Está un poco... En realidad, creo que habría más posibilidades de que gire por Europa que por Sudamérica, me parece, ahora. Bueno, girar por Europa es un desafío tanto económico como logístico. Porque realmente, por ejemplo, si giras en Sudamérica, puedes preguntarle a algunas personas que ya lo han hecho, ¿no? Te dan tips, ¿no? Yo, por ejemplo, si alguien tiene alguna duda sobre qué hacer para que cruzar ciertas fronteras, normal que me escriba, sin problema, estamos para apoyarme. Claro. Pero con Europa es toda una incógnita, porque pocas bandas han ido y todo es muy cambiante. No imagino cómo serán las fronteras de Europa en estos momentos. Claro, pero de todas maneras, en este momento está más controlado, por lo menos los conciertos en el verano europeo se están realizando en este momento. A eso me refería. En cambio acá está todo más, más reducido. No da para una gira sudamericana de una banda porque no se pueden cubrir los costos, lamentablemente, ¿no? Sí, la verdad es que una de las metas que yo tengo con la banda, tenemos, pero particularmente yo, porque realmente soy el que se encarga del trabajo de manager, entre comillas, sí, es conseguir una gira europea. Es como que la cúspide, es lo que quisiera realmente lograr. Claro. Y hacerla muy extensa, realmente me encantaría. Bueno, pero el primer paso, claro, está dado, ya tienen la música editada, que es fundamental para que una banda sea conocida. Después hay oficinas, viste, de management que te organizan todo. Digamos que está como más, la estructura está armada para ese tipo de cosas, para que las bandas giren. Acá Sudamérica sigue siendo todo más a pulmón, con más esfuerzo y todo eso. Obviamente no son cosas fáciles, pero son proyectos, se lo proponen y si verdaderamente creen en ello, lo logran. Y lo vamos a hacer. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Obviamente. Con o sin virus, igual lo vamos a hacer. Sí, totalmente. Entonces, vos me comentás que para tocar, la posibilidad de tocar en vivo en Lima, Perú, en tu ciudad, está muy lejana. Hay conciertos en este momento clandestinos, pero son un riesgo. Claro, son un riesgo, por obvias razones. No tanto por el virus, porque ya estamos, creo que el siguiente mes ya me vacuno y todos tenemos la misma edad, así que el siguiente mes estamos libres de eso, ¿no? Sí. Pero obviamente que si cae la policía no quisiera estar ahí, ¿no? Claro. Así que yo creo que por lo que vamos a hacer nosotros, dado que nos parece la idea más lógica, es que planeamos grabar un concepto streaming con sí, temas de todos los álbumes, algo muy prolongado, porque obviamente en vivo podemos tocar una hora máximo, dependiendo de la cantidad de bandas que hay. Sí. Nosotros queremos mandarnos un concepto de más o menos de una a dos horas, tocando la mitad del nuevo disco, la mitad del anterior, y muchos temas de los que decidimos, ¿no? Ajá. Nos gustaría hacer eso, ¿no? Para que la gente conozca la banda y subirlo todo a YouTube, para que cualquiera lo pueda ver. Claro. No como un concepto editado, sino no, como un pero ensayo. Es para difusión, eso es un mecanismo ahora que usan muchas bandas, es una herramienta nueva. Y me parece una buena herramienta, porque la verdad, a veces en un concierto pasan muchas cosas, ¿no? Claro. Generalmente uno siempre lo saca bien adelante porque ya tiene una experiencia de cómo hace estas cosas, ¿no? Si algo te falta o algo sobra, no hay problema. Pero nos gustaría poder tocar. Generalmente, siempre hemos intentado grabar conciertos, pero sí, generalmente somos solitarios. Somos nosotros tres. Y se necesita una mano extra, ¿no? Alguien que esté con la cámara, pero es costoso, es difícil. Y sí, pensamos de que nosotros preferimos invertir el dinero en disco, ¿no? Porque si grabamos un live o algo por el estilo, va a ser un costo. Digamos que no sabemos, ¿no? Preferimos claro, invertir en más música siempre. Pero en ese sentido, ahora que no hay otra, claro, nos gusta la idea de grabar un stream. Estamos ensayando los temas nuevos, nos hemos incorporado hace poco, ya estamos bien avanzados, pero queremos trabajar muchas cosas más para hacer un streaming muy bueno que dé a conocer la banda. Sí, muy bien. Y la banda está afianzada, está la formación, está estable, porque ustedes tuvieron cambio de guitarrista ya dos veces. Bueno, lo que pasa es que eso fue hace mucho tiempo. Sí. La verdad, el guitarrista actual entró en 2012, y ya son 9 años, así que todo complicado, no hay problema en ese sentido. Obviamente que en una banda siempre los músicos van y vienen, porque tiene que avanzar la cosa, ¿no? No claro. Puedes detenerte, ¿no? No debes detenerte. Pero tenemos la suerte de que todos nosotros estamos muy comprometidos con esto y siempre lo sacamos adelante, ¿no? Particularmente siempre es un poco mi labor mantener las ruedas girando, ¿no? Y siempre estoy comprometido a hacerlo, ¿no? Entonces, siempre nos mantenemos en algo. Por eso intentamos sacar que por lo menos, aunque sea una revisión, siempre salga un material al año por lo menos, ¿no? Sí, es importante, claro. Excepto 2020, ¿no? Pero bueno. Sí. Y en este... En el nuevo trabajo, Offer the Fucking Beast, la temática lírica, ¿para qué lado va? Bueno, nosotros siempre hemos querido ser una banda cruda, directa, pero queríamos subir un poco las apuestas. Eso representa un poco también la portada, ¿no? Sí. Que es una portada cruel, ¿no? Generalmente las portadas anteriores un poco van a mostrar la fuerza de la banda, pero en ese sentido la portada actual es cruel. Es cruel porque pensamos que es lo que el mundo es, cruel y directo, sin piedad, ¿no? Sí. Dos lobos, un niño, o sea, te demuestra mucho de lo que el mundo puede ser, porque el mundo tú lo imaginas cruel, pero a veces puede ser más cruel de lo que imaginas, ¿no? Un claro. Poco se refleja en las líricas, ¿no? En temas como No hay tiempo de Amber, en Dodo the Cool, en Angels Oasis, creo que alguien tendría que vemos que cuando compren, que puedan adquirir el álbum, centrarse un poco en las líricas para que entiendan un poco nuestro concepto, pero adelantando un poco, por ejemplo, el tema Angels Oasis, el single que salió hace un mes, sí. Es un tema que habla un poco sobre la trata de blancas. Ajá. Que es un problema muy fuerte y muy cruel que pasa en esta parte del mundo. Bueno, en muchas partes del mundo, pero especialmente tal vez en Sudamérica. Sí, claro. Es como un secreto a voces, ¿no? Sí, sí, sí. Un secreto muy cruel. Sin embargo, también tocamos algunos tópicos un poco más literarios, ¿no? Por ejemplo, nos gusta mucho la mitología del Oscar. Sí. Y en esto va reflejado el tema, el single que salió ayer, Priest on the Ancient Room. Sí. Que habla un poco sobre la mitología oscariana, ¿no? Uh-huh. Nos gusta mucho la literatura oscariana, entonces metemos un poco de ello. Pero siempre dentro de esa mitología metemos alguna alegoría a lo que realmente nos interesa por sobre todas las cosas, que es la crueldad humana. Claro. Es lo que más nos inspira para escribir letras. Claro, siempre caminando ahí por el borde de la ciencia ficción, la realidad y la irrealidad. Porque al fin de cuentas, la ciencia ficción siempre son alegorías, ¿no? Claro. Entonces son metáforas a lo que pasa alrededor. Por ejemplo, Godzilla es una metáfora sobre la Segunda Guerra Mundial. It es una metáfora sobre la crueldad contra los niños. Siempre la fantasía y el horror cósmico es una metáfora sobre lo que realmente es el origen de todos los males. Sí. Interesante. Y bueno, entonces ahora resta esperar la salida del disco, hacer mucha prensa y esperar de que se normalice la circulación entre países para poder, ojalá en algún momento poder verlos acá en Argentina, ¿no? Nos encantaría ir a Argentina, lo hemos intentado varias veces, es un poco difícil. Porque digamos es un largo viaje, digamos tenemos que hacer un tour doble, obligatoriamente pues somos de Perú. Sí, claro. Hay que hacer otros, en el medio tenés Bolivia, Chile, se puede hacer Paraguay, Uruguay, son muchos kilómetros, ¿verdad? Sí, son bastantes kilómetros. Nosotros digamos, siempre hemos priorizado un poco las grabaciones de álbumes, porque claro. Al final de cuentas es lo más duradero. Es lo que realmente perpetúa en el tiempo, ¿no? Por eso que, digamos, a veces ha sido más difícil girar en distancias muy prolongadas, porque sabíamos que era un coste que si lo reuníamos, podíamos grabar un álbum, o un EP, o un split, ¿no? Entonces hemos siempre preferido un poco de eso. Pero creo que ya ha llegado el momento de que la banda se expanda a grande, y hay alguien interesado en que toquemos una. Bienvenido sea, nosotros estamos listos para sí, hacer. Seguro. Y va a haber va a salir algún otro single antes de que salga el álbum full. Ya salió el segundo. ¿Va a haber un tercer single? El álbum full es el siguiente paso. Este mes vamos a promocionar el segundo single, pero después de ello planificamos un videoclip. Aún dependemos de un poco de la economía, pero estamos haciendo nuestros esfuerzos, estamos escribiendo un guión, estamos practicando mucho, porque obviamente cuando salga el videoclip tenemos listos para tocarlo en vivo, si es que de repente las cosas mágicamente se hagan de nuevo. Así que estamos preparando un videoclip. Muy bien. Por el momento no quiero adelantarme mucho porque aún estamos en planificación de ello. Lo hemos planificado a largo tiempo, pero digamos estamos dándole los puntos finales para poder hacerlo. Porque los videoclips extrañamente son más costosos que los álbumes. Claro. Pero creemos que se va a poder. Tenemos un mes para lograrlo. Sí. Todo paciencia, con paciencia se logra. Leviatán, quiero agradecerte este momento que nos brindaste para enterarnos un poco de la actualidad de Maze of Terror. Ahora vamos a cerrar la charla presentando el segundo single que sacaron de adelanto del nuevo trabajo, Priest of the Ancient Ones. Bueno, tenés ahí, si querés expresar algo, decir algo, acá tenés el espacio para ello. Bueno, un gran saludo a todos los bangers que nos escuchan en este momento, a todos los mutantes, chacales, salvajes que están aquí. Me gustaría tomarme el tiempo para recomendarles buenas bandas como Tungsteno, Calavera, bandas argentinas que me parece que son impresionantes, Serpentor, y si me vienen muchas más a la mente. Sí. Te hago la invitación, yo hace tiempo ayudé a alguien a organizar un compilado de bandas argentinas, me gustaría mandártelo para que pudieras recibirlo en la radio. Seguro. Sería genial, aunque son bastantes bandas, son como 30, pero puedes repartirlo en diferentes programas. Seguro. Sería muy buena onda. Y un gran abrazo para todos los bancos de Argentina, ¿no? Porque realmente tenemos muchos amigos allí y estamos muy ansiosos de en algún momento poder tocar y compartir cerveza y aguante con ustedes. Seguro, ya nos vamos a tomar algunas chelas con Maze of Terror. Sin ninguna duda, quizás el año que viene o el siguiente, no importa, pero en algún momento van a estar por acá presentando Offer to the Fucking Best. Gracias, Leviatán, nuevamente, y te despedimos escuchando el nuevo single. Sí. Sí, llevaríamos pisto. Ah, dale, sí, seguro, por supuesto. Beber a temorrer, decían los ratos de porado. Gracias, Maze of Terror, gracias, Leviatán, y te despedimos escuchando el nuevo single. Gracias, hermano. We'll be right back. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a este bloque del programa. Como siempre, presentando bandas viejas o nuevas. Y hoy presentaremos una banda bastante nueva, porque es formada en el año 2017. La banda proviene de Praga, República Checa. El nombre es Insisten. Es greencore, death metal, muy bueno, la verdad. Me sorprendió bastante, ¿no? Primero porque cuando vi la tapa, es como un lobo, no me decía nada, parecía una tapa de una banda heavy metal, ¿no? Pero un hombre lobo, algo así, una mezcla, digamos. Pero después le di play y al disco, y la verdad que muy bueno. Brutal Truth, Fobia, si les gusta ese tipo de bandas, el greencore más clásico, nada de gore green, nada de eso, greencore bien polenta. Este disco, el segundo, que salió este año hace poco, llamado Disease, creo que les va a gustar mucho a los que les gusta ese estilo. Ya habían sacado un disco en el año 2019, Suspect. En realidad son, diría que son EPs, pero bueno, pero por la duración, ¿no?, de los discos, porque el primero dura 15 minutos y el último dura 21, pero bueno, lo lanzan como full, como álbum full, pero en duración son EPs largos, sería, o tiene 12, 13 temas. Recién tiene 4 años, pero que hay que seguirla, más que nada para lo que le gusta el estilo, como he dicho antes, ¿no? Si le gusta Napalm Death, Brutal Truth, Fobia, creo que esta banda les va a gustar muchísimo. Insisten, de República Checa, con su último disco lanzado hace muy poco, Disease. Así que espero que les guste a los amantes de los sonidos más extremos. Una banda nueva para tener en cuenta en ese estilo. Espero que la disfruten, cuídense, nos estamos viendo la próxima con alguna otra recomendación. Saludos a todos. We'll be right back. Bueno, es la cortina que identifica que llegamos al final de una nueva emisión. Así está terminando el programa número 101 de este viernes 31 de julio. Realmente nos pasó por encima el programa a una velocidad descomunal. Muchas gracias, señor operador. De nada, un placer. Operar al diablo, ¿no? Bien, así me gusta, sin temor. Sí. Espero que en 7 días podamos volver con equipo completo, ya el staff completo de Diablos y Música, para una nueva emisión de 2 horas de música del mismísimo infierno. Creo que no agregamos nada más, nos vamos a despedir rápidamente con un tema de Black Sabbath. El tema es morir joven. En una parte de la letra dice: la fantasía de la vida es estar encerrado y seguir pensando que eres libre. Estar encerrado y seguir pensando que eres libre. Así que vive por hoy, el mañana nunca llega, dice una parte de la letra. Nos despedimos con Black Sabbath, con un tema glorioso. Cuídense, cuídense y por favor cuídense. Nos vemos en 7 días. Someone stopped the fire.